Hola, hola, hola, es viernes 10 de enero de 2014. Y sí, esto es Latido Libertad, estamos empezando, no estábamos muertos. Tampoco de parranda, nos comió el trabajo, nos comió la rutina y también no lo vas a negar, un poquito el pesimismo, plantarse cada semana delante del micro para contar más recortes, más mierda, más represión, pues hacía cuesta arriba. Pero bueno, nos hemos puesto las manos a la obra, nos hemos liado la manta a la cabeza y volvemos aquí y hoy vamos a volver un poquito con ritmo, un poquito con sabor, calentando este invierno madrileño tan extraño que estamos teniendo. Vamos a volver un poco tropicales. ¿Cómo que tropicales? Pues sí, vamos a empezar tropicales con cositas como la que vamos a abrir el programa de hoy. Vamos a hoy a recortar un poquito antes de lo normal a nuestros amigos de Xayas para poner cositas como estas, ¿no? Una de los Batmaners haciendo versión del legendario Laurie Lightken. Qué mejor para empezar enero. Bien, hemos empezado con ritmo, hemos empezado con alegría, coño, que es lo que queremos. Y ahora vamos a empezar haciendo un poquito de patria. Con esto de este programa tropical, este programa calentito, y vamos a poner sobre todo poner un poquito de ska, reggae, etcétera, etcétera. Aunque va a haber más cosas, va a haber más sorpresas, no adelantemos. Y vamos a hacer patria, digo, porque nos vamos a quedar aquí en Madrid. Vamos a poner algo de ska madrileño, aunque en inglés. Y ya que estamos hablando de Madrid y de hacer patria, pues alguien que con lo que siempre hemos estado muy agradecidos en estos 12 años que llevamos ya en antena Latido Libertad, pues es la gente del Centro Social Ocupado de La Casica, que parece que ahora sí la amenaza de desalojo parece que va en serio. Llevan 16 añazos ellos ocupando. Nosotros celebramos allí varios conciertos en los que se oyeron muchos de los temas, que algunos de los que van a sonar hoy aquí. Y en esta amenaza de desalojo que tienen, pues comentamos que el próximo sábado 18 de enero a las 6 de la tarde en la Renfe Móstoles Central hay una manifestación en defensa de este centro social ocupado, y también habrá una concentración el día 23 de enero, que es cuando comienza uno de los juicios, a las 9 de la mañana en los juzgados de Móstoles. Así que, o sea, os instamos un poco pues a mostrar el apoyo a la peña de la casica. Y para ellos, pues va a ir este tema de Skaya, decimos, hecho aquí en Madrid. Este tema de Begoña Vanmatu con la Orquesta Kingston. Y ahora es cuando le doy al CD. Never will die the people's cry. This is the rhythm. Never will die the roots of the tribes. Their justice is power and this is no right. They always say it every time. Soy todo el spirit of the land. Now that siento through the big drum. Now it plays a different rhythm. With a special kind of sound. Os voy a decir por qué Latido Libertad ha vuelto y por qué volvemos ahora. Hemos vuelto que sí, él ha vuelto y no hablo de ti. hablo de él, hablo del comandante. Le vimos el otro día, no podíamos ser menos. Fidel ha vuelto visitando una exposición con motivo de del 55 aniversario de la Revolución Cubana. Le pudimos volver a ver. Renqueante, pero ahí sigue. Pues nosotros volvemos también, ¿no? Renqueantes, pero aquí seguimos. Así que qué mejor que volver poniendo temitas como este ya clásico, esta versión que hace la banda Basotti de Qué Linda es Cuba. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un mineral que vive en las montañas, un rubí, cinco fragas y una estrella. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un final que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Un final que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Ahora que es libre la quiero más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sí ya en ti la quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana. Porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanqui no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanqui no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanqui no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanqui no. Bonito tema esta versión que hace la banda Basotti de este clásico. Hablábamos de Fidel Castro, que le hemos puesto porque ya que si él ha reaparecido en la vida pública, que nosotros no íbamos a ser menos, ¿no? Que somos más matados. Y nos hemos puesto a hablar fuera de antena con los colegas que habían venido aquí a acompañarme. ¿De qué edad tenía ya Fidel Castro? Que si en su reaparición iba con chándal, que no iba con chándal, que iba con chándal era el guardaespaldas. Nos hemos puesto a eso, me ha dado por mirar el dato. La edad que tiene son 88 palos, nació en el año 26. Y sabéis, en los 55 años que lleva en el poder desde que triunfó la Revolución Cubana, la cantidad de intentos de asesinato que ha tenido. ¿Sabríais decir una cifra? Bueno, una porra aquí, la Fidel porra. 3.000. Así lo que no se me ocurre, no sé, unos 220 o así, no sé. Venga, ahí, tú poniendo cifras más exactas. El dato que aparece según la Wikipedia es de flipar. Son 638 intentos de asesinato. Y además lo que me gusta que aquí lo pone por según el presidente estadounidense que ha habido, pues dice la cantidad de intentos que ha habido. El que gana en el campeón absoluto es, no puede ser menos, Ronald Reagan, con 197, pero ojo, que también no se le queda muy atrás el amigo Nixon con 184. Sin embargo, los años quizá más duros de la Guerra Fría, pues no fueron tantos. En comparación, claro, que está bien acojonante. 38 Eisenhower, 42 Kennedy, 72 Johnson, 64 Carter y luego ya los más recientes, Bush padre 16 y Clinton, ahí le vemos el demócrata con 21. 21 intentos de asesinato para un tío al que llevan dando por muerto pues desde que triunfó la Revolución Cubana, llevan dándole por muerto. Y ahí sigue, quizá ahora más zombie que otra cosa, quizá pues eso, ni nos gusta endiosar a nadie. Seguro que la Revolución Cubana no es precisamente la revolución ideal, que hay mil cosas, pero también es un poco un símbolo en este mundo de absoluta mierda y de absoluto control de todo,

Vamos a portarnos mal, claro que sí, lo que tenemos que hacer y cada vez más hacer eso, portarnos lo que ellos dicen que es mal, aunque saben que es lo que están ganando, sobre todo porque es que parece que hay algunos que añoran los años 70 con esas leyes que están haciendo, con esa, tanto que lo hemos hablado ya aquí, sobre todo otros programas de radio, esa ley del aborto, por ejemplo, pero también la ley de seguridad ciudadana, tantas cosas que recuerdan a esos años 70, años en blanco y negro, legislaciones absolutamente como las que había con la dictadura, pero todavía peor, porque la dictadura al menos tenía unos derechos sociales para los obreros, para así tenerlos un poco adormecidos, que ahora con los tantos años de liberalismo se han ido a tomar por culo y que cada vez están cargando más. También en muchos temas políticos parece que añoran los años de plomo de los años 80, parece que están pidiendo disculpas para la represión que estamos viendo, con todo lo que está pasando en Euskadi estos días, con estas detenciones de abogados, cuando realmente se está viendo que todo el entorno de los presos de ETA han acatado en un comunicado las leyes. La respuesta del Estado, en lugar de decir ole y tirar para adelante, es pues os vamos a acatar las leyes, pues tomad las leyes para todos, menos para lo que interesa. Así que ya que nos ponemos a retro, nos ponemos a recordar los años de plomo con sus políticas, vamos a hacerlo también nosotros, ¿no? Y qué mejor que hacerlo al ritmo de Cortatu. Sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, Sarri Sarri, la famosísima canción de Cortatu, que todavía hay mucha gente que se sorprende a estas alturas al saber que esta canción no es original de Cortatu, es como tantas que estamos poniendo en esta tarde, en este latido tropical. Es versión de Tus and the Maytals, una banda clasiquísima de ska jamaicano. Y esta canción, esta versión, la hicieron Cortatu, la hicieron los hermanos Muguruza en el año 85 para celebrar la fuga de un preso de la cárcel de Martutén en Guipúzcoa. De un par de presos, de eso, de Iñaki Picabea y de Joseba Serrandía, Sarri, el famoso escritor. Y los hermanos Muguruza, pues después hicieron varios proyectos distintos. Nos vamos a 14 años después, nos vamos al año 1999. Ya se han separado Cortatu hace un huevete. Se han separado también la secuela de aquello que fueron los geniales Negu Gorriak. Y se le planta Fermín Muguruza en solitario con sus nuevos proyectos. Y en su primer disco, Brigadista Sound System, le da por volver a hacer una versión de Tus and the Maytals, otra versión de Tus Heavers. Y para esta vez se juntó con una banda argentina que entonces estaba en activo, Todos Tus Muertos, para que sonase otra canción carcelaria versionando a Tus and the Maytals, como es este 5446. Que hicieron en esta versioncita que no vamos a marcar ahora. Voy a manifestar, vengo directo, vengo soltando y a lo malvado. Tronco, que estás escuchando Radiola. Tronco, eso, que estás escuchando Radiola, estás escuchando este latido libertad tropical, este latido de libertad del regreso para empezar 2014. Y poniendo este tema de Fermín Muguruza haciendo la versión de Tusen de My Tals, hemos dicho que lo que colaboraba con él en este tema la banda argentina Todos Tus Muertos. Y nos hemos acordado de que llevaba muchísimo sin escucharlos y que vamos a plantarnos un temita de Todos Tus Muertos, del disco del mismo nombre. Y la canción en concreto es Gente que no. Gente que no, de Todos Tus Muertos, desde Argentina. Continuamos aquí en Latido Libertad, en este latido tropical. ¿Y latido tropical por qué? Pues lo de tropical es algo que les dio por llamar a la peña autónoma, a la peña quizá más libertaria de Euskadi en su día, de reclamar un Euskadi tropical. Entonces este tema, ya sabéis, quien conozca un poquito el País Vasco sabe que allí se pasa el día lloviendo, lo de las palmeras es algo que se ve poquito. Y sin embargo han tenido una interesante escuela de bandas de reggae, bandas de ska, pero no vamos a eso ahora mismo, no vamos a seguir ahí. Lo de la Euskadi tropical, hay gente como los Lendakaris Muertos que lo interpretaban así. Everybody, y se llena Euskadi tropical, ¿por qué no puede haber también, ya que estamos al norte, pegados al Atlántico, una Galicia tropical? Nos vamos a ritmo de salsa con los Nenos da Revolta. Carceleiro. Oco secreto invisible que o rebelde eleva. O buraco do desagüe tragarás que sobran. Levarás as nosas vidas carne de malleras. De que non vemos, amo que o ata. A que nos cala, a que nos mata. O teu traballo, cumples con saña. Sabes que fora, tamén ti manda. Te marcas a raya, cose para vida a morte. Todos quen acortan. Solamente atado una cama de anoche, dedican los golpes. ¡Carcerero! ¡Carcerero! Ya ven que os no son de alta foga en cárcel y yo si vais a tu aporte. De que nos vemos, amo que bata, a que nos cala, a que nos mata. O teu trabajo, cumples con saña, sabes que fora, también te manda. Que marcas a raya, que separa vida a muerte, donde quien acorta. Nenos de Revolta, canción dedicada a toda esa peña que dicen que son funcionarios y no, son lo que son, carceleros. Se puede decir en muchos idiomas, pero significa lo mismo. Y ya que estamos salseros dentro de nuestro Latido Tropical en este 10 de enero, este primer programa de 2014 de Latido Libertad, pues nos vamos a ir a un país que está muy de actualidad ahora, relacionado, claro, con nuestras maravillosas empresas españolas que intentan exportar la marca España por todo el mundo. Hablamos de Panamá. Ya hemos visto todo este rollo que está pasando con SACIR, que están ampliando el canal de Panamá y han intentado hacer el mamoneo que nos han hecho aquí las constructoras en el país de te presupuesto las obras en un precio para poder ganar el contrato y luego da igual que seas el presupuesto, te lo inflo a mitad de obra, ya están empezando las obras, me tienes que inflar la pasta. Y en Panamá están con esas. ¿Sabéis quién van a ser los avalistas al final de esas obras? ¿Quién va a pagar al final el sobrepresupuesto? Pues si cotizas en España, lo sabes, tú y yo, o sea que eso, así quedan las cosas. Y ya nos hemos ido a Panamá, a todo este rollo soltado, para presentar un tema que no es tan salsero como el anterior, como este Carceleiro de Nenos de Revuelta, pero que es uno de los grandes de la salsa, que me sorprendí mucho y muy, muy gratamente al ver que tenía temas en lo que se mojaba políticamente. Hablamos del conocido Rubén Blades y un tema que se dedica a la gentuza que mandó en su país, que hizo una dictadura, que es un rumbo a lo que vamos y yo creo que es muy importante aplicárselo en todos los países del mundo. Prohibido olvidar con Rubén Blades. We'll be right back. Rubén Blades ya lo dice bien clarito, prohibido olvidar, es lo que quieren mucho los poderosos. La amnesia colectiva es algo que les viene muy, muy, muy bien. Y ya que estábamos hablando de actualidad, pues nos quedamos en Europa, aquí en el continente, en pleno corazón del imperio, del Cuarto Reich. Está donde se llenan tanto la boca con democracia y libertades. Está pasando unas movidas que a estas alturas no dejan de sorprendernos. No dejan de sorprendernos como en la ciudad de Hamburgo, a raíz del desalojo de un centro social ocupado, y toda la respuesta popular, se han llegado a decretar el estado de emergencia y a quitarse derechos en las calles. Uno de esos barrios en los que se han quitado los derechos es el conocidísimo, gracias a su equipo de fútbol, barrio portuario de San Pauli. Y dentro de toda la temática que tenemos hoy, nuestra temática tropical, a San Pauli se le han dedicado canciones en todo el planeta, grupos, bandas que no tienen nada que ver a priori con Alemania, nada que ver con Hamburgo, pero sí que ver con ese estilo de vida que se estila en el barrio de San Pauli. El tema que vamos a poner ahora es una petición de uno de los oyentes que están hoy aquí en directo, el tema de los mexicanos Panteón Rococó, Das Herz von San Pauli. San Pauli, San Pauli, San Pauli. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Qué manera de cortar el rollo, ¿no? O sea, nos ha quedado pillada la canción aquí a la mitad. Todavía quedaba mitad y media este tema de Panteón Rococó, este tema dedicado a San Pauli, al equipo de fútbol, a este barrio, a la peña que está ahí aguantando en este barrio de Hamburgo, toda pues, la que se está montando, como decimos, en pleno corazón de Europa. Estos son los que nos quieren dar garantías constitucionales y garantías de libertad. El imperio alemán, ríete, Fíjate tú de los Reich, me cago en la leche. Más temas que tenemos preparados en este latido tropical, en este regreso del programa menos querido de Radio Ela, a ver qué más tiempo llevamos aquí en antena, 12 años y lo que nos queda, aquí seguimos aguantando. Pues unos que llevaban casi el mismo tiempo o más, no nos vamos a tirar flores, llevaban más. Desde el año 93 llevaban en la carretera los valencianos Obrin Pass tocando, se despidieron, dieron su último concierto, al menos temporalmente, el pasado día 31 de diciembre, la Nochevieja, en el Festivern de Tabernes. Y bueno, la verdad es que es una banda que siempre nos ha gustado mucho en Latido Libertad, especialmente cuando lo hacía con el camarada Iñaki, otro de tanta gente de los amigos que están en la diáspora repartidos por aquí y por allá. Vamos a poner un tema del último disco, que viene bastante bien traído para el ritmo que estamos llevando hoy. Pertuch al carrer del Mon, perdidos en las calles, en los caminos del mundo, porque es un poco lo que estamos haciendo hoy, recorriendo el planeta musicalmente, y ahora nos vamos cerquita, nos vamos a 300 kilómetros a Valencia, con Obrin Pass. tornada, ni em passos amb el bitllet d'anada. Estic segur de com vull començar el viatge, m'hauré de desprendre de quasi tot l'equipatge. Tot allò que em sobra, tot allò que em pesa, tot allò que no cap dins una maleta, tot allò que em fa fàcil de València, l'odi del poder i la seua violència. Però no em sobra el teu amor, el teu humor, ese bon record que m'ajuda a no perdre el nord. No sap el fort que em costa deixar esta terra, creuaré volant mil i un països de guerra. Miraré, buscaré, perdré, però caminaré. He lligat una corda del meu cor al tinc d'origen, així quan em trobo lluny no sentiré el vertigen. Perdutes carrers del món, guiarà la lluna quan s'amaga el sol. Perdutes carrers del món, ja dic perquè la samira ja dicen que tot es fa por. Perdutes carrers del món, mires per la finestra i la vida es fon en amor. Perdutes carrers del món, batalles perdudes, llengües mortes, monuments al vencedor. No comptes el temps fins que jo torne. No sé quan però es tornarem a veure. Vull canviar de ruta, buscar un nou ancoratge. Correr com una fera que es confon amb el paisatge. Llençaré la roba, cremaré tota la fresa dins de la motxilla la teua tendresa. Un nou tatuatge i un punt d'incertesa. Una nova aventura, no camí, nova conquesta. I si ara em falta el teu amor, el teu humor, ese bon record que m'ajudava a no perdre el nord. Recorda que hi ha qui surt i hi ha qui s'ofega i qui pensa que el seu bèl·lic és el centre de la terra. Miraré, buscaré, tornaré i ja no em perdré. He vingut per quedar-me i encara hi ha qui m'espera, carregat amb experiència en milers de carreteres. Perdutes carrers del món, i ara la lluna quan s'amaga el sol. Perdutes carrers del món, ja dic per quedar sa mirar, ja dicen que tot es fa por. Perdutes carrers del món, mires per la finestra i la vida fon en amor. Perdutes carrers del món, batalles perdudes, llengües mortes, monuments al vencedor. Munduko kaletan galduak, munduko kaletan galduak, perdutas garez del momon, perdutas garez del momon, perdutas garez del momon. Abrim pas, ya que nos hemos puesto a poner música con ritmo, música tropicalona en catalán, pues nos vamos con un grupo que tengo que reconocer, el que conozco poco, nos llegó el CD de promo en su momento, son los catalanes Descarats y vamos a poner el tema Despertem. són i ens hauran de demanar perdó. Malgrat hi hagi gent que es conformi amb aquesta situació, no ens fem enrere i lluitem per un futur millor. Esto era DKS desde Cataluña. Vamos entrando poco a poco en la recta final de este latido tropical, en este regreso. Y nos vamos a poner ahora, nos vamos a ir a Cádiz. No podían faltar, son uno de los grupos fetiches cuando se habla de ritmos tropicales aquí. Hablamos de la FRAC y hablamos, a ver si no me lío con los botones, que no es extraño con tantas cosas que quiero poner. Y un tema que desgraciadamente está muy de actualidad. Nos proponen, ¿qué hacen en el INE? Por ejemplo, baila reggae. Amigo parado, no te engañes. Hoy en día los buenos trabajos no se consiguen sudando pico y pala. Por eso el INE ha creado un nuevo curso adaptado a los nuevos tiempos. Yo chado, reggae del INE. Enseñando al paro, reggae del INE. No sale ningún plan, reggae del INE. Solo fiesta reggae, reggae del INE. Vaya fiestas son cada día mejor. Ni en los mejores años del botellón. Los funcionarios me los conozco a todos. Ellos me conocen por bailar lunes de fútbol. De luna a viernes, reggae del INE. Esto está petao, reggae del INE. Saca el sound system, reggae del INE. Que vamos a poner, reggae del INE. Si alguien me pregunta cómo estoy, ando bien. Solo que últimamente bailo reggae del INE. Cualquier día cojo una gran sartén y preparo una tortilla para llevarme la INE. Si haces autostop por cualquier arsén y alguien te para, pues ya sabes que te pregunto dónde está la oficina del INE. De 8 a 2, reggae del INE. Sellando el paro, reggae del INE. No sale ningún plan, reggae del INE. Solo fiesta reggae, reggae del INE. No hay trabajo ni apuntando en la 100. El plan prepara para quién. El otro día entré en la sede del INE y el burro cantaba Bader Banden. A ver si me contrata de un dinero el gen que juega en la Champions aunque no lo haga bien. Tiriti tran tran, tiriti tren. Las alegrías las dejamos para después. De luna a viernes, reggae del INE. Esto está petao, reggae del INE. Saca el sound system, reggae del INE. ¿Qué vamos a poner? Reggae del INE. Paso del rototón y te digo por qué. Porque la fiesta reggae está en el INE. No hay novedades en el corcho de Mine. Último cartel pusieron en 2010. Hace tiempo que se marchó ese tren. Así que cojamos piedras del andén. Que rueden cabeza, cargo piezas de. De 8 a 2, reggae del INE. Sellando el paro, reggae del INE. No sale ningún plan, reggae del INE. Solo fiesta reggae, reggae del INE. De luna a viernes, reggae del INE. Esto está petao, reggae del INE. Saca el sound system, reggae del INE. ¿Qué vamos a poner? Reggae en el INEM con la FRAC y nos vamos a poner ahora un reggae ¿de dónde? Un reggae popular riojano. Es una canción de Los Potatos del año 88. Los Potatos no son riojanos, pero casi como si lo fueran. Son alaveses que para el caso todos sabemos que es lo mismo, ¿no? Y la canción esta no la tocan ellos, sino que es de un disco bastante particular, un disco relativamente desconocido de los gallegos Siniestro Total, del disco Cultura Popular. Es el corte número 12 de este Cultura Popular en el que se arrancan, pues eso. Ya que estamos tropicales con este reggae popular riojano. Pasó de mano en mano, la calavera llena. Pasó de mano en mano con mucha aceptación. Si el actor de tercera no dice bomba va, el astro no estalle, algunos beberán. Que beban, que beban, que beban, que más en las bodegas, que beban, que beban. cachimba de hierba pasó de mano en mano con mucha aceptación. Si el listillo del Kremlin no dice bomba va, mientras todo no estalle, algunos fumarán. Que fumen, que fumen. Que fumen, que fumen. Que fumen, que hay más en la selva. Que fumen, que fumen, que pum. No se puede olvidar, siempre surgen, surge alguno más. Me machacarán, tiene que haber alguien que les tire a matar. Tiradles, tiradles, tiradles, tiradles, tiradles, el que hay más en las sombras. Tiradles, tiradles, que pum. Tiradles, tiradles. Tiradles, tiradles, tiradles, que hay más en las sombras. Tiradles, tiradles, que boom. Continuamos en Latido Libertad, continuamos con este latido tropical. Y ya que hemos hecho ahora un temita de unos patateros como los Potato, aunque fuera la versión que hacían, Siniestro Total en este disco tan extraño, bueno y desconocido a la par. Que es un disco, según lo pille me encanta, o según lo pille me parece una putísima mierda. Así son Siniestro Total y así pasa siempre con ellos. Hablamos de eso, de patateros, de vitorianos. Nos vamos a una de las bandas quizá que más conocidas se han hecho de la escena, de la escena de ska, de la escena bailonga de allí de Vitoria, de allí de Gasteiz, de allí de Álava. Hablamos de Betagarri y vamos a poner un tema de su primer disco, que es un tema que a mí me da muy buen rollo escucharlo. Verde. Y el tiempo al pasar no me deja olvidar que eres tú la que me hace llorar. Aunque lo intento no consigo imaginarte en amarillo. Tú eres verde, eres mi verde preferido. Verde de fuera lo ocurrido, fácil es morir dormido. Yo consigo imaginarte en amarillo. Tú eres verde, es mi verde preferido. Verde fuera lo ocurrido, qué fácil es morir dormido. Yo Betagarri, verde. Y en este especial tan ska, tan reggae, nos está quedando este especial tropical, que también hemos oído salsa, también hemos oído punk, también hemos oído cosas inclasificables. Bueno, podía faltar él, el padrino del ska. No hablamos de otro que de Laurie Lightken, una canción de boda, Rudy Gottmarried. Y no hablamos de que se case Rudy Fernández, sino del Rudy de las canciones ska. News. Rudy got married in a three-piece suit and a two-tone boot, in a Popeye hat and a black cravat. Looting in a shanty town. He said he's tired of shooting and messing around. It was the Yaga Yaga wedding for a Yaga Yaga man. It was the Yaga Yaga woman and a man that made marriage plan. Rudy. thought she could not come. He sent a message in a bottle to the queen, but she could not come. Instead of the queen to come, six policemen come. Should I see the people laugh when they see all the rude boys run? Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, Rudy. Rudy. He put a yaga yaga wedding for a yaga yaga man. Woman and a man that made marriage plan. Rudy, Rudy got married. Rudy, Rudy got married. Rudy, Rudy got married. Rudy, Rudy got married. Rudy, Rudy got married. Y continuamos en este latido tropical. Y aquí hablando fuera de micro, nos han recomendado un tema que me arriesgo totalmente, confío en ti. Un tema que es una versión de uno de los primeros grupos que popularizaron el ska en España. Muchas veces sin saber que era ska, y es una versión en italiano. No, no estamos hablando de Escape, que sabemos que estaba tirado muchos por ahí. Hablamos de Los Refrescos, de Sacchino y Playa, en italiano. Que se dice algo así como Chi non c'è il mare y lo hacen Statuto. A ver qué tal suena esto. Con tipo me ha molado. Me ha molado la versioncita esta. Estatuto haciendo versión del clasicote de los refrescos. Recordamos de las primeras bandas que hicieron algo parecido a ska, que se popularizaron mucho. Ya había ska en español y en España antes, pero bueno, esa es otra historia que no vamos a contar ahora. David, va llegando ya quizá el momento de cerrar el programa, de terminar con lo que con la que andábamos. Y encima cerro la pestaña de la canción que tenía prevista ahora, así que vamos a ir poniendo ya prácticamente la última. No es muy tropical, vamos a ser sinceros lo que voy a poner, pero sí es la, sí es música latinoamericana, sí es música de combate. Y a mí me llamó mucho la atención cuando conocía un poquito más de este grupo. Es lo que se escuchaba en las manifestaciones en los 70 y en los 80. Es lo que nos parecía que era la repanocha. Es lo que escucha la peña luchadora mayor. Muchos nos hemos criado con el punk, con el ska y tal, pero hay peña que escucha otra música combativa. Así que nos vamos con estos Inti Illimani, los chilenos, con este Venceremos, que eso es lo que queremos, vencer. Hemos arrancado Latido de Libertad en 2014, que vamos a venir con muchas novedades en este año en que cumplimos 12 temporadas. Gracias por haber estado ahí al otro lado. Esto es Radio Vela. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialistas serán. Tronco, que estás escuchando Radio Vela.